El último domingo 14 de abril, alrededor de 15 personas se reunieron en el puente Lo Chaparro de Limache para protestar contra la construcción de un acueducto que pasa para el Estero de Limache y que representa un daño para el entorno del Estero. Verónica, de la agrupación Estero de Limache sin acueducto, nos explica cuál es este proyecto. Mira, la empresa Aguas Pacíficos es la que ha presentado este proyecto desde el 2018 a la comunidad, el cual su función principal o su misión principal es llevar agua desalinizada desde la bahía de Quintero hacia Quilapilún, que está en Santiago. La cual este proyecto consiste en instalar y construir un tubo largo desde la bahía de Quintero hasta Santiago. Por lo tanto, comprenderán que eso va a destruir toda la biodiversidad que está aprobada por el RC actual que ellos tienen. Es para la minera, precisamente solamente es para el funcionamiento de la minera en Quilapilún, que está al lado de Colina, por ahí. Entonces, solamente va el agua justamente de la bahía de Quintero hacia Quilapilún. Para la minera, es solamente para la minera. En teoría, este acueducto permitiera también de traer agua potable, pero Verónica no cree a esto. Por lo tanto, ellos vinieron acá a la comunidad diciendo que son la solución del agua, que van a acabar con la sequía, ¿cierto?, de que van a entregarle el agua a la comunidad, cosa que eso es mentira, porque el agua va directamente a la minera y no hay agua realmente destinada según los cálculos que nosotros tenemos para la comunidad. Entonces ellos vienen con esa misión, creyendo que van a traer agua y van a acabar con la sequía, ¿cierto? Y van a traer agua potabilizable, ¿cierto?, a la comunidad, cosa que no es así, porque ellos no van a tener una estación de potabilización del agua, sino que van a hacer todas las APR o las cooperativas de agua encargadas de potabilizar el agua. Entonces, actualmente las APR y las cooperativas tampoco tienen la capacidad para potabilizar el agua, por ejemplo, y menos el agua de una bahía tan contaminada, ¿cierto?, que es conocida mundialmente, que es Quintero. El Estero de Limache, aunque es seco por el momento, es un lugar histórico de la ciudad. Sí, va a pasar por Limache, va a pasar por el Estero de Limache precisamente. El Estero de Limache actualmente es un humedal urbano, es un sitio arqueológico también, por lo tanto es un lugar de historia también, de historia de la región. En la quinta región la gente conoce el Estero de Limache como la Poza Larga, mucha gente se venía a bañar acá, venía a vacacionar, a acampar. Y justamente a propósito se ha ido secando el estero, lo han ido secando el estero para traer esta supuesta solución que es volver a, o sea, el acueducto que nos va a traer agua, cosa que no es verdad. Pero precisamente qué es arqueológico todavía no he investigado porque no he leído el libro. Estamos en ese proceso, como lo descubrimos hace unos días, también nos estamos instruyendo en eso y educando con respecto a eso. Claro, garzas, tenemos cururos, hartos reptiles, hartas aves en realidad, tencas, golondrinas, loicas, pero principalmente se da mucho las garzas, sobre todo en este lugar. Reino funga también, muy amplio, y bueno, entendiendo que un humedal también es un lugar que ayuda mucho a la mantención del ecosistema mundial. Entonces también es por eso que pedimos que sea declarado, el cual ha sido ignorada también nuestra solicitud. Para la agrupación Estero de Limache sin acueducto, se quedan todavía posibilidades de fiscalización y de obtener la protección del lugar como humedal urbano, con la esperanza de victoria, aunque parezca difícil, porque los trabajos ya empezaron y siguen avanzando cada semana. Entonces, eso estamos exigiendo ahora. También que sea declarado humedal urbano el Estero para su protección, que el sitio arqueológico se ha reconocido también por el Consejo Monumento Nacional, solicitud que está desde 2020 también esperando. Entonces hay harto trabajo por hacer, pero sí, pasa por Limache. Claro que sí, ahora nos quedan hartas tareas como comunidad, una de esas es acercarnos a las obras y hacer un trabajo de fiscalización. Acá existe una resolución que es el RCA, que el RCA es lo que, en realidad son los lineamientos que la empresa debiera seguir. Entonces nosotros como ciudadanía debiéramos tener ese RCA e ir comparándolos, ¿cierto? Entonces a medida que vamos fiscalizando y nos damos cuenta de que hay ciertas acciones que no están en el RCA, se deben fiscalizar y subir al Ministerio de Medio Ambiente para que este proyecto también se pueda detener. Porque uno cree, ya están construyendo, no se puede hacer nada. Sí se puede todavía detener. tener la esperanza y la fe en la comunidad y entregársela de que a pesar de que estén los proyectos ya construyéndose, si ya no lo pudimos hacer desde el 2018 que venimos con la lucha, se puede todavía detener. Así que nunca bajar los brazos y no perder la esperanza de que vuelva el agua de nuevo, el caudal ecológico mínimo de agua que Limache necesita.